madrugada, ese día, un 15 de junio del 2008, apareció asesinado en las afueras de Viedma el joven Atahualpa Martínez Vinaya. Tenía 19 años. Desde entonces, su familia no para de buscar la verdad. ¿Qué pasó ese día? ¿Quiénes asesinaron a Atahualpa? ¿Por qué razón la justicia no investigó este crimen como correspondía? ¿Fue deliberado? ¿Fue por inoperancia? Escuchamos a Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa. Yo siempre digo que a mí lo que me salvó fue el hecho de poder salir, de poder gritar, de poder conocer al resto de los otros familiares, y que de ellos he aprendido mucho. Porque si no, en el primer mes yo ya me hubiera muerto de tristeza, de angustia, de dolor, que es lo que nos pasa a la mayoría de los familiares. Quizá como una loca salir a los distintos lugares a hacer las distintas marchas. Nos recordábamos que en el primer momento hacíamos marchas todas las semanas. Después de 8 largos años, hay una nueva expectativa. La causa estuvo a punto de cerrarse. El Superior Tribunal consideró los errores cometidos en la investigación, anuló un juicio y reabrió la posibilidad de hacer otro nuevo. En esta fría mañana, tan fría como aquella del 15 de junio, hace 8 años, la marcha va al ritmo de una nueva esperanza, la de terminar con tanta impunidad. Impunidad que también, en este mismo día, repudia que todos los jóvenes como Atahualpa en este momento estén en la mira. Laura Vinaya. Justamente está surgiendo, digamos, una voz muy fuerte que está hablando de criminalizar, digamos, la figura del joven, de permitir que la policía los detenga. Incluso estaba leyendo un proyecto de ley impulsado por 3 legisladores que habla de, bueno, justamente de bajar de alguna manera la edad de imputabilidad, de poder detener menores que cometan delitos. Y nos parece, nosotros, Atahualpa es joven, es pobre, es morocho, y todos los jóvenes, todos los niños son nuestros jóvenes y niños. Son nosotros somos los adultos de esta comunidad. No podemos entender cómo hay adultos que encima tienen responsabilidades mayores, que están impulsando este tipo de leyes, cuando sabemos muy bien que acá lo único que va a garantizar que no exista la violencia es el trabajo, la educación y la comida. ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! Para la Red Farco informó Rosana Vázquez, desde Radio Encuentro, Viedma.